Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren excelente al escuchar este podcast. La verdad, me encuentro en este momento muy gustoso de poderles compartir un poco de mi sentir en la creación de Cuatro Árboles. Es mi nueva canción que próximamente estaremos lanzando a través de todas las plataformas virtuales como Spotify, iTunes, Claro Música, Deezer, bueno, una infinidad de plataformas que hay actualmente en donde nos da la posibilidad a los artistas independientes de poder compartir nuestro arte, nuestra magia, todo lo que llevamos dentro de manera en donde ustedes puedan conectarse y nosotros pues obviamente poder hacer ese pequeño peldaño de poder tocar la mano de todos ustedes. Cuatro Árboles es una canción muy importante para mí como cada una de las que he estado lanzando, porque al igual que las otras, pues tiene una carga sensitiva en donde plasmo mis ideas, comparto mis sentimientos, comparto en este momento, en este caso, lo que me transmite la amistad de cuatro personas que han coincidido conmigo en este tiempo, en este espacio, en esta dimensión. Y que hemos tenido diferencias, hemos tenido complicaciones como amigos, pero que a la vez hemos tenido la madurez de poder entablar comunicación. Y pues bueno, son para mí una fuente de inspiración muy importante, porque cada uno tiene una esencia diferente. Somos muy distintos como personas, sin embargo, conectamos. Coincidimos en ciertos aspectos y eso para mí me da mucha luz y la canción pues realmente es un himno a la amistad, es un himno a la superación personal, a darle gracias a esas personas, amistades que se hacen parte de tu vida, parte de tu familia, aunque no lleven tu sangre, pero comparten tanto y te dan tanta energía que bueno pues vienen siendo como un parteaguas en donde pues a través de la conexión, a través de este proceso amistoso logramos poder compartir, ¿sí? De esto se trata esta canción. Fue producida por un gran amigo músico que admiro muchísimo. Él ha estado hemos estado trabajando en todas las canciones pasadas que conocen de un servidor. Roberto Flores es una persona muy talentosa, un gran compositor musical. Aparte, él se dedica 100% a la industria de la música, es parte de grupos como Pelícanos y ha estado participando en diversas otras actividades que tienen que ver con la música. Ha sido productor de muchos otros artistas, algunos de renombre, grupos. Y bueno, pues él en cierta manera juega y conoce y puede interpretar lo que yo quiero reflejar en mis letras. Y la verdad que hemos logrado esa sinergia de construir esta canción que tiene esos sonidos latinos, que tiene ese sabor, esos sonidos que te permiten, que te transportan a la alegría, a la amistad, a la superación. Lo puedo mucho asociar con canciones que tienen ese color, ese sabor, esa magia de que te transportan a la superación, como lo decía yo hace un momento. Entonces, pues la verdad, estoy muy contento con el resultado y yo espero que de verdad disfruten mucho esta canción que fue escrita y es lanzada con mucho cariño. De verdad que los invito a que me sigan por mi canal de YouTube, que ahí vamos a hacer el lanzamiento oficial del video, que compartan el videoclip, que compartan las canciones de un servidor, porque el único objetivo que tengo yo de vida en cuestión de la música no es enriquecerme ni mucho menos. Tengo otra etapa de mi vida en la cual me dedico a cuestiones de mi profesión. Sin embargo, esta parte de la música es algo de lo que vengo haciendo desde pequeño, desde que iba yo en mi educación primaria. Me gustaba cantar desde ese entonces y poder transmitir emociones a través de la música. Y ahora que soy una persona adulta, no es la excepción. Sigo teniendo esa pasión y es por eso que venimos ahorita recreando historias personales a través de la música y en verdad espero que puedan conectarse, que puedan disfrutar, que puedan bailar, que puedan sentirlas y que las hagan suyas y que la puedan ustedes nuevamente compartir. Gracias por su atención y el videoclip, bueno, se pretende que en el mes de noviembre del 2019, de este año, que todavía no terminamos, puedan ustedes ser partícipes de este videoclip que queremos también algo muy artístico, diferente y sobre todo que se lleven una grata experiencia visual. Eso es lo que deseo. Ya nada más no me resta que agradecerle su tiempo de poder leer estas palabras que he estado escribiendo acerca de cómo nace Cuatro Árboles. Y para los que se den la oportunidad de escuchar este podcast, pues que muchas gracias por el apoyo de personas que siempre han visto en mí esa luz, de ese talento. Pero lo que hago lo hago de corazón y las personas que puedan conectar con ello, de verdad que para mí es muy satisfactorio. Les mando muchos abrazos, muchos besos. Ahorita en lo que es la publicación en mi página, les voy a compartir mis redes sociales y mi canal de YouTube para que se suscriban, le den clic a la campanita y que de esa manera cuando estemos lanzando el videoclip, pues sean los primeros en poder verlo y que lo puedan de verdad compartir. Porque todo lo que estoy haciendo en cuestión artística lo hago de veras con mucho, mucho respeto, con mucha admiración, con mucho cariño. Y pues nada, más que darles las gracias. Pues bueno, qué padre coincidir en esto, en este año contigo que me estás escuchando. Te mando muchos besos, muchos abrazos, mucha luz. Y me siento emocionado con poderles platicar un poquito de mi sentir de esta canción. Cuatro Árboles, muy pronto. Lo escucharán y espero lo disfruten. Bueno, les voy a cantar un pedacito para que tengan noción de qué dice, ¿sale? Solo el coro, ¿sale? Cuatro árboles que están aquí, dándome sabiduría, retomando hoy mis fuerzas y eligiendo lo que haré por fin, pero sin palabras discernir todo lo que llevo dentro en mí, tengo ya que decidirlo y encontrar el equilibrio. Bueno, así va más o menos. Gracias de verdad. Les mando besos, abrazos, apapachos. Yo soy Carlos Sierra.